cuando yo la conocí. Por aquellos días no era feliz, era un ser destruido que andaba perdido por culpa de otra mujer. El destino quiso ponerla ante mí. No recuerdo nada, tan solo sentí su mirada increíble, como un rayo invisible. No saber el camino, me tomó entre sus brazos, me curó las heridas y la amé. Yo la necesito porque me da fuerza, porque me da aliento, porque me estimula, porque me da ganas de seguir viviendo. Yo la necesito porque me da fuerza, porque me da aliento, porque me estimula, porque me da ganas de seguir viviendo. Teniéndola, amándola, besándola, cuidándola, sabiendo que ya vive en mí. ¡Cumbia, papá! ¡Ay, Machado, lo quise nuevo! ¡Con coro y cruce la espalda! Yo no sé hasta cuándo la voy a querer. Yo no sé qué tengo miedo a perder. A ese rayo invisible, porque ha hecho posible devolverme a mi vida, al camino correcto, el pisar siempre firme y el amor. Yo la necesito porque me da fuerza, porque me da aliento, porque me estimula, porque me dan ganas de seguir viviendo. Yo la necesito porque me da fuerza, porque me da aliento, porque me estimula, porque me dan ganas de seguir viviendo. Teniéndola, amándola, besándola, cuidándola, sabiendo que ya vive en mí. Teniéndola, amándola, besándola, cuidándola, sabiendo que ya vive en mí. Los Granados, grande loco. La gente de Jesús María, Ariel Casa siempre presente. Grande papá, Agustina, Dian Funes. Vamos gato, allá, la gente de Miramar.